La enseñanza de Hildor, hacia la sabiduría eterna, segunda parte. A medida que Civilis crecía bajo la tutela de su padre, el gran rey Hildor, comprendió que ser un líder no era simplemente cuestión de poder o coraje en el campo de batalla. Hildor creía que el dominio del universo requería conocimientos que fueran más allá de la intuición o la mera experiencia. Conocer las fuerzas que nos rigen es conocer los secretos del cosmos, y sin ellos, hijo, no podrías guiar a nuestro pueblo a través de los velos de lo desconocido, le decía Hildor, iniciándolo en una enseñanza profunda que incluía astronomía, matemáticas, y fórmulas esenciales para comprender el movimiento de los cuerpos celestes. Desde sus primeras lecciones, Hildor explicó a Civilis la importancia de los movimientos planetarios, y la interrelación de las fuerzas que mantenían el equilibrio de los sistemas. Para esto, le enseñó una versión compleja y perfeccionada de la famosa ley de gravitación universal, la fuerza de atracción entre dos masas, son las masas de los cuerpos, la distancia entre ellos, y la constante de gravitación. Hildor explicaba que esta ley, aunque básica, era la clave para entender cómo sus mundos y sus lunas mantenían órbitas estables. Civilis, no basta con conocer la ley, debes entender cómo aplicarla. ¿Qué sucede cuando los cuerpos están cargados de energía vital o cuando se mueven a través de corrientes cósmicas? Es en estos detalles donde reside la sabiduría, para gobernar de manera efectiva los distintos mundos de su galaxia. Civilis necesitaba comprender el principio de las órbitas elípticas de los cuerpos, basándose en la fórmula de la segunda ley de Kepler que describe cómo un planeta o una luna se mueve más rápido cuando está más cerca de su sol o su planeta anfitrión. Hildor lo llevó a un observatorio en el borde del sistema, desde el cual podía observar directamente las trayectorias de los planetas. Ahí le mostró la fórmula que describía la velocidad orbital en función de la distancia, la velocidad orbital del cuerpo, la constante de gravitación, la masa del cuerpo central, la distancia al cuerpo central en un punto dado, es el semieje mayor de la órbita. Con esta fórmula, Civilis comenzó a entender cómo ajustar las trayectorias, y calcular la estabilidad de las órbitas de cada planeta en el sistema. A medida que su dominio de las matemáticas cósmicas crecía, también lo hacía su capacidad para prever eventos celestiales, y tomar decisiones estratégicas que asegurarían la paz en su reino. Hildor le enseñó a su hijo la importancia de la geometría sagrada. El universo, Civilis, está construido sobre patrones que, aunque invisibles a simple vista, existen en todo lo que nos rodea, decía. Le mostró la relación de la proporción áurea en los patrones de crecimiento de las plantas en Nevar, y la relación entre las espirales de las galaxias. La fórmula de la proporción áurea que Civilis estudiaba era, la proporción, aplicable en diseño natural y celestial, y le enseñó a ver la belleza inherente en el cosmos. Comenzó a notar que esta misma relación se manifestaba en el diseño de algunos sistemas orbitales, y en las formas de las lunas y planetas. Esto no solo alimentó su conocimiento técnico, sino también su conexión espiritual con el universo. Durante sus estudios, Civilis enfrentó varios desafíos. A veces, cuando calculaba las trayectorias, las fuerzas desconocidas, tormentas estelares, vientos cósmicos, intervenían y alteraban los parámetros que él intentaba controlar. Estas fuerzas caóticas desafiaban los cálculos y su paciencia. En uno de estos incidentes, un inesperado desvío en la trayectoria de una de las lunas cercanas a su mundo causó una inestabilidad que casi provocó una colisión con su planeta principal. Civilis pasó noches sin dormir intentando restablecer el orden, aplicando todas las fórmulas y conocimientos que había adquirido. Fue después de uno de estos eventos cuando Hildor, ahora debilitado por los años, le compartió la última enseñanza, La fórmula para alcanzar el equilibrio interno, el nirvana de los reyes. Civilis. Hemos aprendido a calcular el orden del universo, pero es tu alma la que debe encontrar la armonía. En tu interior, debes aceptar lo que no puedes controlar y, al mismo tiempo, estar dispuesto a enfrentarlos sin miedo. En el centro de esta enseñanza estaba una versión modificada de la ecuación de onda de Schrödinger, aplicada al campo de energía de su mente y espíritu, donde el operador hamiltoniano o energía total es la función de onda, representando el estado mental y energético de Civilis, y la energía del sistema. Erildor le explicó que la verdadera paz, el nirvana, solo llegaría cuando pudiera aceptar todas las energías en su forma más pura y aprender a liberar su mente. Así como aprendiste a calcular las órbitas, hijo mío, aprende ahora a liberar tu mente de todo cálculo, de toda preocupación por el resultado, y fluir con el cosmos. Con el tiempo, Civilis alcanzó este estado de paz, de profunda conexión con el universo. Su viaje había estado lleno de pruebas y percances, pero ahora entendía que el control completo era una ilusión, y que la verdadera sabiduría radicaba en el equilibrio. Bajo las estrellas, en el silencio de las noches, Civilis supo que el poder de sus ancestros, y la paz de su espíritu lo acompañarían siempre, guiándolo como un faro en la oscuridad del cosmos.